Solitario y soñador, cantarín de media voz, volaba contra el viento y se cansó. Un gorrión sentimental, tan pequeño y tan audaz, amigo de la vida y del volar. Mi gorrión de media voz, que aún soñaba ser mejor, mirando al horizonte recordó que la vida era un perder, que la vida era un ganar, que nunca se debía abandonar. Un gorrión de altos vuelos, cantarín y aventurero, una noche clara se alejó. Él buscaba de un consuelo, de otro mar y de otro cielo, era muy bohemio mi gorrión. Solitario y soñador, cantarín de media voz, volaba contra el viento y se cansó. Un gorrión sentimental, tan pequeño y tan audaz, amigo de la vida y del volar. Un gorrión de altos vuelos, cantarín y aventurero, una noche clara se alejó. Él buscaba de un consuelo, de otro mar y de otro cielo, era muy bohemio mi gorrión. Volaba contra el viento y se cansó. Amigo de la vida y